Escuchemos ahora un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Domingo pasado hablamos acerca de cómo nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. No sé si alguien recuerde la explicación que di a la palabra presciencia. Entonces es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, porque Él es Dios. Entonces Él tiene conocimiento anticipado de todo. Entonces, según esa presciencia, usted y yo fuimos elegidos. ¿Para qué? Para ser salvos en Cristo Jesús. Pero especialmente porque la carta de Pedro, recuerden que la carta está escrita ¿para quién? Especialmente, bueno, para la iglesia, nosotros hoy, pero cuando Pedro la escribió, ¿para quién estaba escribiendo especialmente la carta? Para los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Nosotros, porque estamos en nuestra patria, ¿verdad? Estamos expatriados, nos hemos venido a vivir a una tierra que no es nuestra tierra, a lidiar con un idioma que no es nuestro idioma, a probar una comida que no tiene el sabor de la nuestra, con unas costumbres que son diferentes a las nuestras, pero aquí estamos, y con un frío diferente al que sentimos en Bogotá por la mañana, pero aquí estamos contentos porque estamos con el Señor. Amén. Entonces, la carta es dirigida a los expatriados, a los que están dispersos. Pedro nos habló de la presciencia de Dios, como con esa presciencia nos escoge. El versículo 3, entonces Pedro entra a hablar de lo que son las bendiciones de los redimidos. Para más adelante, esto se comienza a poner interesante, la epístola del versículo 13 en adelante, ¿sí? No es que esto no sea interesante, sino que se pone un poquito más interesante del versículo 13 en adelante, cuando Pedro comienza a exhortarnos a vivir una vida santa y consagrada. Hasta aquí Pedro entra como suavecito, ¿no? Es como cuando a uno le van a poner una inyección, o sea, sin dolor, ¿verdad? Así es Pedro, aquí comienza suavecito. Primero nos va a hablar de la bendición de la salvación, de la bendición de estar en Cristo Jesús, pero después va a comenzar a hablar un poquito duro de ciertas cosas. Entonces, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, note que lo que hace que seamos salvos no es lo que nosotros somos o lo que pudiéramos ser, sino es la misericordia de Dios que nos hace renacer. No es por nuestra voluntad, no es por lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, es el poder del Espíritu Santo actuando en usted y en mí. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que todo está fundamentado en la resurrección de Cristo. No hay otra forma de encontrar la salvación sino a través de Cristo Jesús y de la resurrección de Cristo Jesús. El versículo 4 dice, ¿para qué hizo el Señor eso? Dice, para darnos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y que está reservada ¿para quién? Para nosotros. Aquí ya comienza Pedro a poner cosas que van a poner fundamento a lo que él va a decir en toda la epístola. Primera cosa, versículo 5, sois guardados. El verbo aquí que se utiliza para guardar es un verbo que se utiliza en muchas partes de la escritura, pero especialmente en el Nuevo Testamento, y quienes más lo usaron fueron Pedro y Pablo. Pablo lo utiliza, por ejemplo, cuando habla en Hechos, cuando él está narrando su conversión y cómo él comienza a predicar en Damasco, y él muestra que los soldados guardaban la puerta. Es decir, que en la puerta de la ciudad de Damasco no había un soldado, no había dos soldados. En la puerta de la ciudad de Damasco había un contingente completo, o sea, un grupo grande de personas guardando para que cuando Pablo saliera lo tomaban preso. Esa es la razón por la cual Pablo es bajado por una pared y se escapa, lo bajan en una canasta y no tuvo que salir por la puerta, si no lo hubieran apresado. La palabra guardado que utiliza aquí Pedro es esa misma palabra que utiliza Pablo, guardado. Es decir, que está bien custodiado. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pedro aquí? que nosotros somos guardados, es decir, estamos bien custodiados. Nuestra salvación, la salvación que nos dio Dios a través de Cristo Jesús, Él nos la tiene bien guardada. Estamos bien protegidos y estamos protegidos por el Señor Jesucristo en este sentido. Note lo siguiente, los apóstoles, pero en este caso Pedro, ellos nunca prometen, ni el Señor Jesucristo tampoco, prometieron que Dios nos iba a proteger de las dificultades físicas, que nos iba a proteger de las dificultades materiales de la vida. Pero sí prometió el Señor y promete la palabra que Dios nos va a guardar de los peligros espirituales. Si no hubiera sido así, los discípulos no hubieran muerto como murieron. Por ejemplo, si Dios hubiera comprometido con Esteban a decirle, no, yo te voy a guardar y te voy a proteger, que nada te va a tocar y nada te va a hacer daño, ¿cómo murió Esteban? Apedreado. No es una muerte que quisiéramos, ¿no? O usted quisiera una muerte así, que lo agarre la piedra, hermano, hasta morir. Entonces, si Dios hubiera comprometido con Esteban, haberle dicho, yo te voy a guardar, que nada te va a pasar, entonces hubiera quedado en un problema grande. ¿De qué de lo que Dios promete guardarnos? Él promete guardarnos es de lo que tiene que ver con la influencia espiritual. Si usted lee Hebreos 11, se va a encontrar que los héroes de la fe, ellos todos murieron en circunstancias bien difíciles. El autor de Hebreos dice que algunos murieron aserrados. Y dicen algunos que no eran sierras metálicas, sino de madera. Así que se volvió el hermano. Entonces eran aserrados. No eran muertes que uno quisiera tener. Tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros comprometemos a Dios en cosas en las que Él nunca se ha comprometido con nosotros. ¿Verdad? A veces uno escucha, voy a decir el caso. ¿Ustedes han oído hablar de Rick Warren? Rick Warren escribió un libro que se llama Una Vida con Propósito. Escribió un libro que se llama Una Iglesia con Propósito. Tiene la iglesia más grande en California, en el lado de Saddleback. La iglesia más grande es la de Rick Warren. Hace dos semanas, el hijo de Rick Warren se suicidó. Tomó una pistola y ¡piu! Yo leí la noticia y tengo la manía de que cuando yo leo la noticia, leo lo que piensa la gente que lee la noticia. Comienzo a leer todos los comentarios. Usted mira la cantidad de sandeces que dice la gente por no conocer la palabra. Luego no era un hijo de Dios, luego no era el hijo del gran siervo de Dios, porque o sea, es... Dios no ha prometido guardarnos de ese tipo de eventualidades. De lo que Dios nos va a guardar es de los problemas espirituales. Ahí Satanás no puede hacernos nada. Por eso un cristiano no puede estar endemoniado, porque el Espíritu Santo está dentro del cristiano, Dios está dentro del cristiano y no puede entrar el demonio. ¿Entienden eso? De eso sí nos ha prometido protegernos Dios. Si alguien va a decir, que es que el demonio de no sé qué, no, eso no es un demonio, eso es la obra de la carne de la persona que está actuando en esa persona. Entonces dice aquí Pedro que somos guardados, en este caso somos guardados, protegidos en nuestra salvación. Esa es la única razón por la cual nosotros podemos decir que estamos protegidos en el hueco de la mano de Dios. Aquí estamos nosotros, la mano de Dios, aquí estamos nosotros y ahí estamos protegidos. Y a veces aunque nosotros nos queremos salir, que no es que Dios nos va a botar, somos nosotros que nos queremos salir. Cuando ya estamos muy al borde de Dios, así, así, y ni modo, estamos protegidos por la mano de Dios en la salvación. Dios nos vigila, nos cuida, nos guarda, pero Él nunca nos va a sacar de este mundo donde hay tantas dificultades. Recuerden la oración del Señor en Juan 17. Dice, yo te pido que los guardes del mal. El Señor está diciendo, no te estoy pidiendo que los saques de este mundo. Y Pablo dice, que no se junten con los idólatras y los fornicarios. Dice, no es que se van a vivir a la luna o a Marte. No, es que estando aquí en medio de ellos, no compartan con ellos. Cuando el Señor está hablando de que los guardes del mal, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que Dios nos va a proteger en medio de las dificultades que se vive en el mundo en el que estamos. Dios va a tener cuidado con nosotros, nos va a vigilar y nos va a guardar de ciertos peligros. No, tampoco nos va a dejar caer en manos del accidente y del problema tan fácilmente. Estamos protegidos por Él y Él nos va a cuidar. Pero si alguien muere en un accidente, si alguien muere de una forma que nos dice, oiga, pero ese loco no era cristiano, sí, pero de alguna forma tenemos que morirnos. Amén. Y usted siempre tenga en cuenta eso, de algo se tiene que morir uno. Hay unos que se mueren de un ataque al corazón, otros atropellados por una tractomula, otros porque los atropellan en bicicleta se mueren, ¿sí? Yo conocí un señor que iba con unos ladrillos así, pisó un lápiz, levantó los escarpines y ¡pum! Ahí quedó, por pisar un lápiz. ¿Ah? Entonces, ¿quién puede creer que por pisar un lápiz se puede morir uno? ¿Verdad? Pero él se murió por pisar un lápiz. Entonces, para morirse, lo único que necesitamos es estar vivos. Y todos nos vamos a morir. Así que no importa cómo usted se muera, lo que importa es que usted está en las manos del Señor y que su vida eterna está asegurada en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que realmente importa para nosotros. Dice aquí que guardados por el poder de Dios. Estamos guardados por el poder de Dios. La expresión aquí está mostrando que es una forma directa en la que Dios va a actuar hacia nosotros. O sea, usted no está guardado por circunstancias. Usted no está guardado por un ángel. ¿Entiende eso? Dios no puso un ángel y dijo, hey, usted va a ser el ángel de la guarda aquí de él. Usted va a ser el ángel de la guarda de él. Porque no somos cuidados por ángeles. Somos cuidados por el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Se han leído Romanos 1:16? Quiero que lo miren. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. El término poder aquí es el mismo término poder que utiliza Pedro aquí cuando dice que somos guardados por el poder de Dios. El término poder que utiliza Pablo es la palabra que se utiliza para dinamita, dinamis. De allá viene la palabra dinamita, dinamis, poder. Entonces cuando se está hablando aquí es que estamos protegidos no de cualquier manera, ni de cualquier forma, ni por agentes extraños, sino directamente por Dios mismo. ¿No cree usted que eso debe ser suficiente garantía para nosotros saber que es Dios quien nos cuida cada día? ¿Que Él está con nosotros todos los días? El poder de Dios. Ese poder de Dios, me vuelvo a Pedro, solamente quería referirles a Romanos, dice que ese poder de Dios se realiza mediante, o sea, por medio, ¿de qué? Mediante la fe. Mediante la fe. La fe aquí no es la fe como don sobrenatural del Espíritu Santo. No es la fe que nos llevó a la salvación en Cristo Jesús. No es esa otra fe que es la fe natural que tienen todos los hombres. Sino que la fe de la cual se está hablando aquí es de la fe como fruto del Espíritu Santo. Es decir, esa fe, hermano, que me mantiene a mí dejando que Dios actúe en mi vida independiente de las circunstancias que me rodeen a mí. Pero yo quiero decirles algo. Yo soy muy, ¿cómo diría? Como muy fácil en caer en estados depresivos. Pero lo que me ayuda a sostenerme y no dejarme llevar por los estados depresivos es la fe que yo tengo en Dios. El pensar que en este momento, yo puse en el Twitter en esta semana una frase, cura que estén las nubes, en alguna parte el sol está alumbrando. O sea, puede ser que yo vea aquí todo oscuro, ¿verdad? Pero eso me indica que en todo el mundo hay oscuridad. En alguna parte el sol está alumbrando. Entonces, cuando yo estoy en esos momentos en que siento que la vida no vale nada, ¿cierto? Esos son los estados depresivos, cuando uno siente que la vida no vale nada. ¿Para qué me levanto? Y quiere uno como quedarse durmiendo todo el tiempo. Esas situaciones, yo sé que en medio de esa circunstancia difícil, aunque todo está oscuro, yo comienzo a buscar a ver en dónde veo la luz que me dice que ese túnel se acaba en algún momento. Esa es la fe, que no importa si estoy enfermo, que no importa si me estoy muriendo, que no importa si hay crisis económica, que no importa lo que esté pasando alrededor, es la fe que me mantiene en el camino del Señor. Esa es la fe que dice Pedro y que habla Pablo, de la fe de guardarnos a nosotros en el poder de Dios. Cuando usted siente, hermano, que todo se está acabando, que todo se está derrumbando, que ya nada, como que no vale la pena seguir adelante, en ese momento recuerde esto: Dios está ahí con usted para protegerlo, ayudarlo, y es Él directamente quien lo va a hacer. No lo va a hacer nadie más, lo va a hacer directamente Dios, porque es la promesa de Dios. Él no dice, tranquilo que voy a mandar un ángel, no. Él no dice, tranquilo que voy a mandar 10,000 ángeles, no. Yo voy a cuidar, porque yo prometí estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Está diciendo que esa fe en ese poder de Dios es la que me guarda a mí en la salvación. ¿Saben ustedes que cuando uno estudia los libros del Antiguo Testamento, especialmente todo lo que tiene que ver con el traslado del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, todo lo que ellos vivieron, lo vivieron por falta de fe. Les faltó fe, siempre les faltó fe. Yo un día prediqué que, porque hay gente que vive pendiente de los milagros, y algunos dicen, no, es que si yo viera un milagro, yo sí creería en Dios. Y yo una vez hice un sermón de esos, que no me gusta hacer sermones temáticos, pero prediqué sobre cómo los milagros no son suficientes. Tomé como base lo del pueblo de Israel, y yo le ilustraba a la iglesia en ese tiempo, mire, el pueblo de Israel acaba de ver uno de los milagros más grandes que usted pueda ver, experimentar, hermano. Están en el desierto, se van a morir de sed, no hay agua, no son 10 ni 20 personas las que necesitan agua, más de 1.200.000 personas necesitan tomar agua, y no hay agua. Moisés va y le ora al Señor y dice, ¿qué hacemos? Nos vamos a morir de sed, y este pueblo aquí me van a linchar si no encontramos agua. El Señor le dice, háblale a la roca. Pero ya el hombre había perdido un poquito la paciencia, el hombre más manso sobre la tierra, y ustedes supieron lo que le costó a él no haberse gobernado en ese momento. Por eso gobernémonos todo el tiempo, que uno no sabe las consecuencias. Moisés ya está, como decimos los colombianos, con la piedra afuera, y coge la vara, y es que hablarle a la roca, ni que nada, le dice, ¿sabes qué? ¡El agua! ¡Pum! Le da un golpe a la roca y ¡fua! Sale el agua. ¡Qué milagro! De una roca, agua en cantidad para que el pueblo pudiera tomar. ¿Pero qué están haciendo a los 2-3 días? Se están quejando otra vez. Acaban de pasar el Mar Rojo, se secó, pasaron, vieron el agua como paré aquí, como paré aquí. Imagínense, hermano, dos acuarios de ese tamaño, y él pasando mirando pescados, todo tipo de peces ahí en el mar, paredes de agua, mirando ahí. Pasaron en seco, ven como el ejército de Faraón se ahoga, y acaban de ver eso, y se le dicen a Moisés, usted nos trajo aquí para morirnos en el desierto. Entonces no son los milagros, es la fe lo que necesitamos, pero no la fe que espera los grandes milagros, sino la fe que es fruto del Espíritu Santo, que no importa lo que pase, ahí estamos. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, es que no importa lo que pase al lado nuestro, no importa cómo estén las circunstancias, yo sé que Dios está ahí. No lo escucho, no lo veo, no lo siento, no lo puedo tocar, pero yo sé que está ahí. Yo sé que está ahí. Amén. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Con qué propósito? Para alcanzar la salvación. Oigan, para alcanzar la salvación. Cuando estaba mirando esto, yo me quedé pensando, bueno, ¿somos o no somos ya salvos? Porque mire, cuando uno lee la Biblia tiene que leerla con, ¿no?, como meditando lo que está leyendo. Que Pedro en el versículo 2 nos dijo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, o sea, ya fuimos elegidos. En el versículo 3 dice que somos bendecidos por la misericordia, por la resurrección de Cristo. En el versículo 4 nos habla de la herencia incorruptible. Pero ahora en el versículo 5 nos dice para alcanzar. ¿Quiere decir que no la hemos alcanzado? ¿Usted qué piensa? ¿La hemos o no la hemos alcanzado la salvación? ¿O qué es lo que está queriéndonos decir Pedro aquí para alcanzar la salvación? Mire, hermano, somos salvos en el momento en que recibimos el milagro del nuevo nacimiento. Ahí, en ese momento somos salvos. Filipenses 1, el versículo 6 dice, estando persuadido de esto. ¿De qué está persuadido Pablo? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted ya es salvo. Del momento en que usted aceptó a Cristo y usted nació de nuevo, en ese momento usted es salvo. Pero cuando Pedro está hablando aquí de esa salvación que vamos a alcanzar, está hablando de la manifestación de Cristo cuando nosotros estemos ya en el cielo disfrutando de la vida eterna con Él. O sea, yo ya soy salvo, Él me protege, Él me guarda la salvación, entonces Él me trae hasta que llego a ese lugar donde ya nada ni nadie puede hacerme ningún, ni siquiera yo mismo puedo evitar la salvación. Cuando dice aquí Pedro para alcanzar, es para llegar, para que nosotros seamos trasladados hasta allá, y mientras estemos aquí vamos a tener necesidad de hacer algunas cosas, de dejar de hacer algunas cosas para poder estar en esa gloria eterna con el Señor. ¿Está preparado? Dice aquí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí en este caso no es que no seamos salvos, que no la podemos ejercitar, sino es, ya somos salvos, pero estamos en ese tránsito hasta que llegue el momento en que Cristo venga por la iglesia, nos levante o nos muramos y vayamos a estar con la eternidad, en la eternidad con el Señor. Ahí será manifestada completamente nuestra salvación. Seremos mostrados como el fruto de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Terminamos. Somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados mediante la fe. Estamos guardados porque vamos a manifestar esa salvación en la vida eterna en algún momento en el tiempo postrero. Que Dios nos ayude, hermano, a entender lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que va a seguir haciendo en nosotros hasta el momento en que Él venga por nosotros. Amén. Ya sea que venga por la iglesia o que nos llame individualmente. Que nos vamos. Amén. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, por Jesucristo y porque Él compró, Señor, nuestras vidas. Y las compró a precio de sangre, Señor. Gracias porque esa salvación tan grande la disfrutamos hoy, Señor. La tenemos hoy, la experimentamos hoy por el poder de tu Espíritu que actúa en nosotros. Señor, yo te ruego en el precioso nombre de Jesús que nos ayudes a mantenernos firmes, fieles, Señor, a este llamamiento. Señor, que como dice tu palabra, seamos santos porque tú eres santo, Señor. Oh, glorifícate en nosotros, Padre. Te exaltamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.